Con motivo del 64º aniversario del triunfo en la Guerra de Liberación de la Patria, los militares, trabajadores y estudiantes jóvenes visitan en julio a porfía el lugar histórico revolucionario Gosanjin. Allí están celadas las huellas revolucionarias del presidente Kim Il-sung, quien desplegó actividades enérgicas para lograr un viraje trascendental en la guerra, permaneciendo desde comienzos de noviembre hasta mediados de diciembre del 39 de la era Chuche, 1950, periodo más severo de la guerra.